Radiográfica, FM 89.3. Un arco iris en el aire. Fin espacio publicitario. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio. ¿Qué es Hora Libre en el Barrio? Si vos nunca nos escuchaste, es un programa que hacemos los que participamos de REC, que es un programa de la Dirección de Inclusión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y somos un grupo de personas que creemos que hacer radio en la escuela está buenísimo, y que los chicos que vienen a hacer radio, los chicos de la escuela que vienen a hacer radio a FM Gráfica, la van a pasar muy bien y van a aprender un montón de cosas. Bueno, seguramente ustedes no conocen mi voz, porque este espacio siempre lo conduce otra persona que se llama Clarisa Gambera, que le vamos a mandar un beso grande, que está haciendo un trabajo más que importante, que es cuidar a su beba. Así que le mandamos un beso desde el programa Hora Libre, y le esperamos obviamente en su espacio el viernes que viene. Nos acompaña el coordinador del programa REC, Mariano Molina, y claro, esto puede salir al aire porque también del otro lado hay un operador. El operador es Walter, gracias Walter. Y bueno, mi nombre es Patricia D'Ambrosio, que justamente estoy por este viernes reemplazando a Clary. Bueno, comenzamos. Y este es un programa en el cual están invitadas las escuelas. Así que yo tengo un grupo de chicos sentados a la mesa de este estudio. Hola. Hola, hola. Ah, hola. Muy bien. Hola, hola. ¿Me pueden decir de qué escuela vienen? Venimos de la escuela Arzobispo Mariano Antonio Espinosa. Muy bien. ¿Y dónde queda esa escuela? En la avenida Montesdioca. Perfecto. A ver, Ángeles, ¿no? ¿Es tu nombre? ¿Sí? Bueno, porque acá habíamos quedado de acuerdo en que ante todo íbamos a decir el nombre. Ángeles, ¿en qué calle queda entonces? En la avenida Montesdioca. Claro, me dijo recién tu compañero. Pero aparte, por ese lugar, ¿en qué barrio está ese lugar? En Barracas. En Barracas. Y esa es una avenida importante. ¿Alguien sabe qué colectivo pasa por la puerta? ¿Que yo me puedo tomar e irme derechito hasta la escuela de ustedes? El 25. ¿Alguien conoce otro colectivo que me deje cerca de esa escuela y me pueda ir desde acá? El 12. ¿Cuál? El 12. El 12. ¿Y ustedes vinieron en colectivo? Sí, venimos en colectivo. Sí. ¿Y en qué colectivo vinieron? En el 39. En el 39. O sea que el 39 tiene que quedar cerca de ahí, ¿no? Sí, aún pasa igual. Cerca de ahí, de esa escuela. Sí, cuadras. Genial. ¿Y ustedes de qué grado son? De sexto B. De sexto B. Pero no vinieron solamente los alumnos de sexto B. ¿Quiénes más vinieron? ¿Compañeros de qué otros cursos? De tercer grado. Y de la mañana, séptimo de la mañana. Bueno, a ver, ¿quién se anima a presentar a las señas que los acompañan? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Hay un seño que es de sexto grado A, del turno mañana, que se llama... Del turno mañana. No se acuerdan. Susana Rivero, le damos la bienvenida. Y nos acompaña también la seño de sexto B, que ¿cómo Silvina. Se llama? Silvina. Anuch. Muy bien. Bienvenidos entonces a todos. Pero también nos está acompañando otra escuela, pero son chiquititos los de la otra escuela. Nos está acompañando un primer grado, son muy chiquitos y vienen a conocer la radio, a ver cómo es una radio por adentro, cómo es el estudio, cómo es la dinámica, porque seguramente ellos van a estar haciendo radio también. Son los chicos de la escuela 3 del distrito escolar número 5, que se llama Bernardo de Irigoyen la escuela, y vienen acompañados de la directora, que es Patricia Robledo, y de una de las seños, justamente la seño de primer grado, que se llama Amalia Fernández. ¿Sí? Así que estamos todos presentados, y bueno, vamos a mandar un tema musical, así vienen los compañeros y empiezan a hablar de los proyectos que tienen que ver con lo que están haciendo la escuela. ¿Cómo se llama este tema? Hielo Submarino. ¿Y quién lo eligió? Yo. ¿Y vos cómo te llamas? Ángeles. So we sailed onto the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door. And the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine. Bueno, segundo bloque de este programa Hora Libre en el Barrio, y yo les conté que tenemos chicos de una escuela, pero que vinieron chicos de diferentes cursos. Hace un rato hablaron unos chicos y ahora nos toca otro grado. ¿Con qué grado estoy ahora? Tercero B. Muy bien, ella va a ser locutora como yo. Sí, sí, yo le veo, yo veo. A ella le gusta. ¿Qué es lo que vos me dijiste afuera, Abril? ¿Qué era lo que amabas? Amo la radio. Me encanta que diga eso. Amo la radio. Amo la radio. Bien, los chicos de tercer grado están trabajando en un proyecto. ¿En qué proyecto? ¿Alguien puede contarme de qué estamos hablando? Sí, claro. Bueno, Abril, dale. Sí, claro, contame. Él empieza. Vos empezás. ¿Cómo es tu nombre? Iván. Iván va a empezar. Para este año la directora de la escuela y las maestras pensaron que sería interesante hacer un proyecto de radio para que podamos, para que nosotros empecemos a leer cada vez mejor. Intentemos de escucharnos, porque a veces pasa que todos queremos hablar al mismo tiempo y no nos escuchamos. Muy bien, Iván, qué importante es eso. Vos sabés que yo tengo también un hijo que está en tercer grado y yo todos los días le digo, Máximo, tenés que leer, tenés que leer. ¿A ustedes les gusta leer? Sí. Y saben que está buenísimo leer en la radio, porque en la radio nosotros nos escuchamos y cuando nos escuchamos realmente nos damos cuenta si leemos bien o leemos mal. A mí me encantó cómo leyó Iván. ¿A ustedes? Sí. Bueno, ¿quién más me puede contar algo sobre este proyecto de radio que están desarrollando en la escuela? A ver, ¿tu nombre? Virginia. Virginia. Virginia nos va a contar un poquito más. La seña desde el mes de abril nos hace escuchar la radio un ratito por día. Cada uno escucha la radio que más le gusta. Virginia, Virginia, ¿podés hablar un poquito más cerca del micrófono? Levanta el papelito, mira. Levantás el papel y vas a poder mirar mejor al micrófono, dale. La seña desde el mes de abril nos hace escuchar la radio un ratito por día. Cada uno escucha la radio que más le gusta. Hay nenes que escuchan radios donde solamente pasan música, pero hay otros que escuchan noticias, y algunos varones hasta escuchan el partido por la radio. Buenísimo, la seña les hace escuchar la radio. Sí. ¿Y qué escuchan, por ejemplo? Por ejemplo, los partidos que usan los varones que ajá. Oyen. Como dijo Virginia recién, ¿y para qué nos servirá esto de escuchar los partidos? ¿Qué nos imaginamos nosotros? Nos imaginamos quién gana, quién pierde, cómo hacen los penales, cómo hacen los goles. Claro, nos imaginamos todas las jugadas, ¿no? Sí. ¡Qué bueno! Y eso nos sirve para estimular la imaginación. Entonces, cuando nosotros cada vez nos convirtamos en mejores lectores, vamos a poder imaginar todas las historias que leamos, ¿no es cierto? ¿Quién más tiene algo para contarme del proyecto de radio? Vos. Ay, tengo acá una niña que es, aparte de ser muy linda, es re fashion, porque tiene los labios pintados. Esto no es televisión, pero yo les quiero contar que ya está súper, súper coqueta para hablar en la radio. ¿Cómo es tu nombre? Luna. Luna, y miren qué lindo nombre que tiene. A ver, Luna, ¿qué me puedes contar? Para el 25 de mayo, para el acto del 25 de mayo, hicimos una radio. Dos nenes hacían como que transmitían desde el estudio y teníamos una notera en exteriores que transmitía desde la Plaza de Mayo. ¡Qué bueno! Jugaron a la radio en un acto escolar. Estuvo buenísimo ese acto escolar del 25 de mayo. Sí, porque Iván y yo fuimos los locutores. Ah, a ver, cuéntenme, ¿cómo era esto de ser los locutores, los conductores de este programa del 25 de mayo? Y yo cuando empecé a entender que si vos empezás con lo de la radio, es divertido. Es re divertido. A mí me encanta hacer radio, ¿sabes? Cuando sea grande, quiero ser locutora. Viste que yo dije que iba a tener acá una colega, una futura colega. Me encantó esto. ¿Y quién era la notera o el notero? La notera era Virginia. Virginia, a ver, ¿y entonces qué contabas? A ver, cuando vos estabas haciendo la nota, así en exteriores, ¿qué contabas? ¿De qué hablabas? Lo que pasaba en la plaza. Ah, o sea que vos estabas afuera. O lo que le pasaba en la Plaza de Mayo en 1810. Genial, o sea que encima estabas imaginándote cómo había sido ese momento. Y por ejemplo, ¿no me podés hacer un poquitito de eso que vos dijiste en ese momento? ¿O lo tenías escrito? Lo tenía escrito. A ver, algo que te acuerdes. Yo me acuerdo algo. Bueno, a ver. Acá tenemos a la locutora colega que quiere hablar siempre. Dale, contame. Bien, yo al principio de Yo iba a decir y lo dije. Muy buenas tardes a todos. Transmitimos desde la 15, la mejor radio en vivo de Barracas. Los vamos a acompañar durante toda la tarde con el mejor show para familia. Les doy las buenas tardes también a mi colega Iván. ¡Wow! ¡Wow! La verdad es que podemos aplaudir, vamos a aplaudir. Todo buenísimo. Mariano, cuando necesite suplente, por favor, la llamás a abrir. Buenísimo, me encantó. Yo me sé todo de memoria. Me encantó. La conductora del programa del 25 de mayo que se llamaba Radio La 15. No. No, ¿cómo Radio era? De La 15. Ah, Radio de La 15. Me faltó un artículo ahí. Muy bien. Iván también, ¿qué decía en esa oportunidad? Buenas tardes, Abril. Buenas tardes a todos. En nombre mío y de Abril, es para nosotros una alegría estar con ustedes y ser parte de la historia. ¡Buenísimo! ¡Otro aplauso para Iván! Y justamente después yo decía la hora y la temperatura. Y un compañero, Nahuel, nos decía la hora y la temperatura. ¡Genial! ¡Otro aplauso! Y teníamos a alguien llamada Tete, que es Candela. Pobrecita, la operaron. La operaron a Candela. ¿Y me podés informar de qué la operaron a pobre Candela? De la espalda. De la espalda. Y no pudo venir por eso. No, en realidad la señorita eligió a Luna, que Luna era una de las que no hablaba, pero sí desfilaba en el como dama antigua. Ah, muy bien. Ahora entiendo por qué desfilaba. Porque ella es muy linda y está toda producida para venir al programa de radio, así que y es una modelo. Es petiza, pero es muy linda. Así que ella desfilaba. ¿Algo más, chicos, para contarme de este proyecto de radio? Sí. A ver. A principio de año, la maestra nos pidió que podríamos grabarnos con la camarita de la netbook, leyendo algún cuento. Pero ahora estamos tratando de aprender a manejar el Audacity. ¡Ay, qué bueno! Para poder grabar una obra leída. Muy bien, el Audacity. El Audacity es un programa que ustedes tienen en la máquina. ¿Sí? ¿Todo el mundo tiene máquina? Sí. O sea, la computadora. El Audacity es un programa que nos ayuda a grabarnos. Y de esa manera nosotros podemos practicar y podemos escucharnos, porque eso va a quedar grabado y le podemos agregar música y le podemos poner sonidos. Y lo podemos hacer súper, súper, súper de radio, ¿no? Y si algo te sale mal, en el medio le podés poner una distorsión, le podés poner algún sonido. Perfecto. Poderlo grabar. Perfecto. ¿Algo más? Así que ya, se han filmado, se están grabando con el Audacity. Hicieron una radio abierta. Buenísimo. Sí. A ver, Virginia. Buenas tardes. Lo que yo decía en el acto era lo... Buenas tardes, Abril. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a toda la audiencia. Les cuento que estoy en la plaza. Podemos observar un grupo de gente que está pidiendo un cambio de gobierno y otros patriotas que están repartiendo cintas. Y aquí junto a mí se encuentra Tete, tan elegante como siempre, que nos va a comentar de qué se va a tratar su desfile. Hola Tete, ¿cómo estás? Y ella decía... Muy bien, espera, vamos a aplaudirla también a Virginia, que estuvo muy bien. La notera de la Plaza de Mayo. Era re buena. Sí, claro. ¿Y vos qué decías también entonces y ahí? Después, cuando ella terminó, yo había dicho... ¿Y se terminó? No, había dicho, muchas gracias Virginia. Y le cuento a toda la audiencia que aquí se cuenta Mabel. ¿Mabel? ¿Y quién es Mabel? La directora del año pasado. ¡Ah! ¡Es re buena! Muy bien, muy bien. De color pelirrojo el pelo. De color pelirrojo el pelo, muy bien. Así los oyentes se imaginan cómo es la directora del año pasado. Sí, ¿qué querías decir? Es decir, rojo. Rojo, pelirrojo, rojo, sí. El pelo de ese color. Buenísimo. Sí. Iván la invitó a sentarse y le contamos todo lo bueno que había hecho del año pasado. Muy bien. Iván le hizo una especie de reportaje. Sí. ¿Qué es un reportaje? ¿Saben ustedes? Yo. A ver, ¿qué es un reportaje? Vamos a explicar qué es un reportaje para la audiencia que no sabe qué es un reportaje. A ver, vamos. Un reportaje sería una especie de que vos tratás de ver qué hace la gente, cómo es la gente, invitarla a ver cuál es su color favorito. O sea, que se le hace qué. Preguntas. ¿Y la gente qué hace? Las contesta. ¿Y con eso nos ayuda a qué, entonces? A ver qué le gusta a una persona. Muy bien, a conocerla. O sea que yo, con todas las preguntas que les hice a ustedes, ya los conozco un montón. Sí. ¿Saben? Y la audiencia también. Todos los oyentes que están del otro lado, los conocen ahora un montón. ¿Algo más del proyecto de radio? Ah, sí. Además del proyecto de radio. Sí. Estamos practicando porque vamos a tratar de ir a más radios. Ah, bueno, muy bien. O sea que van a hacer radio en la escuela. Eso está buenísimo. ¿Con qué seño? Que no dijimos el nombre de la seño. Ah, sí. Alejandra Paladino. Alejandra Paladino, que es la maestra de ¿qué curso? De tercero. ¿Y ustedes en qué curso están? Tercero. Muy bien, me encantó eso. Está a la mañana y a la tarde. Está a la mañana y a la tarde, sí, yo la conozco. Ustedes no saben que la conozco, pero yo la conozco. Bueno. Y tenemos Edmodo, un lugar donde la señorita nos manda tareas, jueguitos. Ah, ¿y alguien me puede explicar entonces qué es Edmodo? Porque yo no entiendo nada de esto. Donde nos envía tareas y cuando terminamos toda la tarea, tenemos que mandarle un email si la terminamos. Sí, diciendo, ya la hice, o como lo dice Nicolás, ya la hice, seño. Muy bien, o sea que la seño. A ver si entendí, porque yo de estas cosas, porque imagínense, yo iba a una escuela que era diferente, en la cual no había computadoras, por ejemplo, sí, no había talleres de radio tampoco, sí. Yo nunca fui a una radio como ustedes, así que era diferente mi escuela. A ver, entonces, en el Edmodo, ¿se llama así? Sí, Edmodo. Y, por ejemplo, ¿qué pone la señorita? Y pone juegos para que aprendamos, como a dividir, multiplicar, sumar, restar. Muy bien. Y ustedes cuando lo terminan le avisan a la señorita de esa manera. Sí. Muy bien. Les tengo que contar algo, porque ustedes saben que lo básico de la radio es que uno hable, pero que otros nos estén escuchando. Yo tengo muchas ganas de mandarle saludos a mi mejor amiga. Bueno, pero eso después, al final. Yo les quiero contar, ¿saben quién los está escuchando? ¿Quién? La directora. Sí, ya sabemos. Sí, porque nos dijo que nos iba a llamar. Bien. ¿Y están escuchando, sabe quién? Además. Sí, nuestra directora. Y la gente de la escuela. Sí, mi señorita. ¿Y cómo se llama la directora, por ejemplo? Mónica. ¿Mónica qué? Ahí los agarré. No sabemos. La presa. ¿Le mandamos un beso de acá? Sí. ¿Y a todos los de la escuela que nos están escuchando? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Algo más nos quedó del proyecto de radio? Y ya hablamos nosotros, hasta de Edmodo. Sí, nosotros. ¿Tercer grado cómo habla, eh? Yo soy la charlatana del grado. Y también Abril. Pero hasta Iván, que es tranquilo, que se nota que es callado, habló muy bien. Sí, y nosotros, como del proyecto de la radio, como de la Audacity, para poner música solamente tenemos que poner en un gajo de mandarina. Gajo de mandarina, no entendí nada. No, hay un cuadradito que tiene como un pedacito de mandarina y lo apretamos y escuchamos. Ay, después me lo van a mostrar el pedacito de mandarina. Sí, ¿saben qué? Yo quiero, antes de que se termine este bloque, porque ahora, ¿saben qué? Tenemos que cortar para escuchar la tanda de la radio. Que hay ahí avisos. Ahora vamos a hacer silencio para escuchar cómo es la tanda de esta radio que viene justo y media. Yo, antes de cerrar este bloque, después de haber tenido estos charlatanes tan hermosos, gracias, quiero felicitar a la seño que ha trabajado este proyecto de radio, porque se nota lo bien que se expresan ustedes. y se nota todas las prácticas de radio que han tenido. La señorita es re buena, re graciosa. Ay, bueno, acá vino la parte en que nos amamos todos y amamos a la maestra. Sí, ¿no? Le quiero... Bueno, sí, dale. Le quiero mandar saludos a mi amiga Luna Maya, a mi... Pero los saludos dije que iban después. La radio tiene su momento. Bueno, vamos a la tanda. Un beso a la seño de tercer grado que ha hecho muy lindo trabajo con estos chicos. Y bueno, a ver, escuchamos la tanda de la radio. Muchas veces existen problemas y no se sabe a quién recurrir. Niños que no tienen en regla su documentación, problemas legales de adolescentes, todos los chicos con discapacidad que no llegan a los recursos que las leyes les otorgan. Si usted tiene alguno de estos problemas, nosotros estamos trabajando desde hace 15 años con los derechos vulnerados de los que más nos necesitan. Nuestro nombre es Asociación El Trapito, estamos en Olavarría 601 del barrio de La Boca y nuestro teléfono es 4302-2141. Los esperamos. Periódico Ruta 210, el camino que te lleva a toda la información de la zona sur. Ruta 210, de distribución gratuita, porque hay buenas noticias. Abramos la boca. Abramos la boca. Actualidad, información, análisis, cultura, buena música. Abramos la boca. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radio Gráfica FM 89.3. Las moscas. Cuando sale, aquí viene Dios. ¡Viernes! Y los puercos salen detrás. ¡Viernes! 12 de la noche. ¡Viernes! 12 de la noche. Y los puercos salen detrás. Información y realidad sin fracturas. Sin fracturas. Radio Gráfica FM 89.3. Fin espacio publicitario. Seguimos en Hora Libre en el barrio y esto que están escuchando es la cortina de nuestro programa. ¿La subimos un poquito? ¿Así se van acomodando? Y seguimos con... ¿Qué escuela? ¿Qué escuela nos está visitando hoy en Hora Libre? La Escuela Quinzas Obispo Mariano Antonio Espinosa. Perfecto. Y acá estamos con otros chicos. Recién se fueron las charlatanas y charlatanes de tercer grado y ahora llegan... ¿De qué curso son? Séptimo grado A, de turno mañana. ¿Son de séptimo grado todos? No. Y también de sexto A. ¿De sexto A? Mañana. Son todos del turno mañana. Perfecto. Y lo que les voy a pedir de ahora en más para que todo el mundo pueda identificarlos y cuando van a hablar, dicen el nombre. Entonces, ¿tu nombre es? Agustina. Agustina. Agustina. ¡Ey! Agustina 1, Agustina 2, de séptimo grado y... Juan. Juan, ¿de sexto? Sí. ¿Y? Franco, de sexto. Perfecto. Seguramente el de ellas no me voy a olvidar porque se llaman igual, pero en dos minutos se me olvida. ¿Y vos de qué? ¿Cómo te llamas? Lucas. Lucas, ¿de qué grado sos? Séptimo. De séptimo. A ver, ¿qué están haciendo la gente de séptimo grado de la escuela? ¿Están trabajando algún proyecto? ¿Están pensando en algo con la seño? Sí, algo así. ¿Algo como qué? ¿Van a hacer radio? Sí. Sí, sí. ¿Y ustedes para qué creen que está bueno hacer radio? Por ejemplo, hablar como si fuéramos loritos. A ver, el caballero puede, que no se puede acomodar, nos puede decir, ¿para qué serviría hacer radio esta cuestión de hablar y leer? Para informar a la gente. Para informar a la gente. Pero ven lo que pasa cuando... Recién teníamos a los más chiquitos que eran más desinhibidos. A veces cuando los chicos se están acercando a la adolescencia o son preadolescentes como ustedes, ya empiezan a tener vergüenza. La radio es como que nos libera un poquito, ¿no? ¿Sí? Y a ver, el año que viene se viene la secundaria. ¿Ya tienen decidido a dónde ir? Yo no. No, ¿por ahí? No. Tampoco, nadie tiene... ¿Y en casa qué se habla? ¿Qué se dice de la escuela secundaria? ¿Es un tema en que se habla o no? ¿Hay hermanos más grandes que van a la secundaria? No. ¡No! O sea que los papis van a debutar con ustedes en la secundaria. Perfecto. ¿Saben qué? Hay en Ciudad de Buenos Aires, hay bachilleratos en comunicación social, que justamente tienen materias de periodismo, de comunicación, de publicidad, y tienen esas materias que, entre otras cosas, que hacen radio. ¿Les interesaría algo así? Che, no es televisión esto, hay que hablar porque si no se nos pincha el programa. Sí, yo no sé. ¿No sabés? ¿No? ¿Para nada? No. Bueno. A mí me da la misma de todas. ¿Qué materia te gusta más en la primaria? Y lengua. Lengua, buenísimo. Entonces, podríamos andar por ese camino de la comunicación, ¿no? ¿Y a vos, Agustina, dos? Matemáticas, del otro polo. Bueno, las voy a identificar por eso, porque a una le gusta la lengua y a la otra la matemática. ¿Y el caballero? Naturales. Bueno, tenemos un panorama. También hay bachilleratos que se especializan en ciencias naturales. Tenemos que empezar a explorar eso que nos gusta hacer, la materia que nos gusta... tiene que nos gusta, y eso capaz que está bueno seguir explorando. Bueno, sexto grado, ¿cómo les va? Bien. ¿Bien? ¿Ustedes están trabajando en algún proyecto? Sí. Bueno, se dice sí, porque con la cabeza los oyentes no nos escuchan, no nos ven. Sí, a ver, ¿en qué proyecto? ¿Me puedes contar algo? Trabajo práctico. ¿Sobre qué? Suponete que yo no sé nada, que estoy en tu casa y vos venís, yo soy tu mamá, por ejemplo, y venís a contarme sobre qué es tu trabajo práctico. ¿Qué me contás? Sobre la radio. Sobre la radio. ¿Y qué pueden decir de la radio? O sea, ¿qué vieron hoy que les llamó la atención? Que íbamos a hablar por la radio también. Claro. ¿Y vos sabés que te están escuchando? Sí. ¡Qué momento! Porque hay que tener eso en la mente, ¿no? Porque a veces uno con eso se empieza a sentir medio como tímido y no se anima. ¿Y qué más vieron en la radio? ¿Quién está del otro lado? Si tuvieras que describir este lugar, ¿cómo lo describirías? ¿Dónde estamos nosotros? En la radio. ¿En dónde? En una cabina. Estamos, claro, esto se llama el estudio. ¿Ven lo que hay sobre las paredes? Es un material que hace que no puedan entrar los ruidos y que se escuche mejor, ¿sí? Y tenemos que, acá, adelante. A los que ponen la música, todo. Sí, en este caso lo tenemos a Walter, que lo vemos porque ¿qué hay acá? Él nos dice cuando está al aire, cuando ya podemos hablar. Pero estamos separados, pero estamos viéndolo porque hay un vidrio, ¿sí? Sí, aparte cuando ya estamos hablando, él nos hace tipo como una señal. Perfecto, él nos hace una señal. ¿Y saben cuál es la señal que me está haciendo en este momento? Sí. ¿Qué es lo que tiene preparado para nosotros? Un dedito. No, un dedito no. Un tema musical, ¿sí? Vamos con la música. Thank you.

recién escuchamos Red Hot Chili Peppers, Red Hot Peppers, Californication. Bueno, faltaba anunciarlo porque al final me lo dedicaron a mí. ¿Cómo me gusta ese tema? Me encantan los Red Hot Chili Peppers. Bueno, ahora sí nos ponemos de acuerdo. Séptimo grado me va a contar en qué están trabajando. Con la señorita Susana y Cristina estamos trabajando con un proyecto sobre la radio en la escuela. Perfecto. El programa se llamará El Club del Barrio, en el cual nos reuniremos integrantes de ambos grados y abordaremos distintas temáticas. Como música, deporte, noticias, cocina, política y cultura. Genial, ya se definieron quién va a trabajar sobre, por ejemplo, cultura, quién va a trabajar sobre cocina, ¿sí? No, ¿no? Todavía no. Todavía no. Y a ustedes, por ejemplo, ¿sobre qué les interesaría trabajar? ¿Qué les gusta? Música. Música, perfecto. Agustina, ¿dos? Deportes. Deportes. Lucas. Deportes. Deportes, o sea, tenemos dos deportes, una música. Bien, después... ¿contenidos de política? No. ¿O cocina? Bueno, está bueno. Y está bueno investigar sobre lo que uno le gusta, ¿no? Porque ya que tenemos un espacio abierto a hacer otras cosas, está bueno que ahí le pongamos como la pizca de lo que nosotros queremos, lo que nos gusta, lo que nos interesa, lo que nos apasiona. Genial. A ver, sexto grado, ¿tenía un proyecto para contarme? Se hace enseña mutuamente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién me va a contestar? Juan Cruz. Juan Cruz, ¿qué pasa con Juan Cruz? Nada. Bueno, se me hacen los baches en radio y queda horrible. Los chicos prepararon, me parece que un tema más antes de despedirnos. Puede ser, Walter, vos me puedes decir sí o no así por el vidrio porque yo a vos te veo. Si tienen algún tema preparado más. Los chicos, sí, vamos a ponerlo ahora antes de que nos va a quedar un bloque re musical. Ay, qué lindo, son re rockeros estos chicos. ¿Alguien me puede decir que estamos escuchando? A ver, Lucas. ¿No? Bueno, escuchamos a las Guns N' Roses. bueno, acabamos de escuchar el tema Switch and the Mile de los Guns N' Roses. Muchas gracias. Bueno, último bloquecito de Hora Libre en el barrio. ¿Y con quién estamos? ¿Con qué grado estamos? Sexto B. Sexto B. A ver, nombre que la audiencia quiere escuchar. Ángeles. Nicolás. Gonzalo. Dante. Axel. David. ¿Y qué me van a contar? ¿Qué es lo que hizo sexto grado B? Un proyecto de ciencias naturales. Un proyecto de ciencias naturales. ¿Y qué hicieron en ese proyecto? Un volcán de bicarbonato. ¿Un volcán de bicarbonato? ¿Me pueden explicar qué es un volcán de bicarbonato? Que no entiendo. A ver, ¿cómo es? ¿Qué hicieron? A ver. Hicimos como un volcán y, y el bicarbonato lo usamos para hacer como la lava. Hacer la erupción. Claro, ¿y qué le echaron al bicarbonato para que haga erupción? Agua, vinagre, y le pusimos pintura para que cambiara el color, detergente y nada más. ¿Y se parecía a un volcán de verdad? Sí. ¿Sí? ¿Eso es lo que están estudiando en ciencias naturales? Sí, sí. Y los dinosaurios también. ¿Y los dinosaurios? También hicimos una maqueta de dinosaurios. A ver, ¿me contás cómo es la maqueta de dinosaurio? ¿Qué le pusieron? Hicimos dinosaurios con plastilina y, y plantas y animales prehistóricos. ¿Y cuál era el objetivo de hacer la maqueta? ¿Qué querían mostrar con esa maqueta? ¿Cómo eran los dinosaurios? Y recrear alguna escena de la prehistoria. Bien, acércate al micrófono y repetime. ¿Cómo? Recrear, por ejemplo, una escena de, por ejemplo, una prehistórica de, no sé, una mamá dinosaurio protegiendo a sus crías o cazando a otro dinosaurio. Ah, está buenísimo, porque de esa manera nos podemos imaginar cómo habrá sido una época que pasó hace muchísimo tiempo. ¿Qué, millones de años? ¿Miles de años? ¿Qué millones? Sé yo. Millones, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Y algo más hizo este sexto grado B? Una lámina con los dinosaurios. Una lámina, o sea que hicieron varios formatos. Hicieron maqueta, hicieron una lámina, hicieron el volcán. La del volcán me encantó. ¿Hicieron un hinchastre bárbaro o no? Sí. ¿Vieron cómo sé? Yo me imagino. Porque el bicarbonato hace como una especie de espuma, ¿no? Cuando le echamos agua. Y feo olor. ¿Feo olor? Sí, ah, mira vos. Por el vinagre. Por el vinagre, no por el agua, por el vinagre. Genial. Me encantó eso. ¿Sí? Buenísimo. ¿Y con qué lo colorearon al volcán? Con témpera. Con témpera. Perfecto. Perfecto. ¿Hicieron uno solo o hicieron varios? Varios, un montón. En grupo. Bueno. No fue en grupo. Sí, en grupos. Hicimos uno con Axel, con Gonzalo, con Tiago y conmigo. Ustedes. Bueno, no importa, chicos, hicieron varios, hicieron un hinchastre bárbaro y aprendieron cómo, chicos, si hablamos todos juntos, no nos escuchamos y no nos entienden nada. Acá atrás tengo también unos charlatanes, ¿no? Bueno, genial. Bueno, como el programa se está terminando, yo les voy a pedir, ya que estamos acá, que vayamos mandando algún saludo, ¿sí? A menos que les haya quedado algo por contarnos de algún proyecto, algo que les haya quedado pendiente. No lo tenía pensado. Esa cara quiere decir no lo tenía pensado. A ver, Ángeles. Hicimos otra cosa. ¿Hicieron otra cosa? No. Bueno, no nos podemos poner de acuerdo. ¿Qué? Que el 9 de julio vamos a actuar, vamos a tocar guitarra, batería. Ah, sí, ¿quién toca la guitarra y la batería? Yo toco la guitarra, ella el piano. Yo el piano. Y yo bailo. Y él el bombo, Dante. Muy bien. ¿Y qué, después de la escuela van a aprender todas esas cosas? Sí, vamos a unos talleres para aprender. Buenísimo, ¿y qué van a tocar? ¿Ya definieron qué tema van a tocar? Lunita Tucumana. Ah, buenísimo. Yo cuando estaba en la primaria también una vez canté Lunita Tucumana. Es un clásico. ¡Qué bueno! ¿Vos tocabas qué, me dijiste? El piano. El piano. ¿Vos? La guitarra. ¿Y vos? El bombo. Ah, buenísimo va a quedar esto, Lunita Tucumana. Y el baile. ¿Y vos vas a bailar? ¿Con quién? ¿O vas a bailar solo? No, voy a bailar con una de séptimo. Ah, buenísimo. Con una de séptimo. ¿Y cómo se llama esa de séptimo? Ana se llama. Ana, buenísimo, va a bailar con Ana. Bueno, ahora sí, mandamos unos saluditos de este lado. ¿A quién queremos mandar saludos, por ejemplo? A toda la escuela. A toda la escuela. ¿Por acá? A ver, sean innovadores. Yo quiero saludar a mi mamá y a mi hermano, que tal vez me están escuchando. Bueno, y precisamente, ¿quién nos llamó? Ah, y queremos saludar a la directora de la escuela, que Mónica. Nos mandó un saludo, que se llama Mónica La Presa, que quería llamarnos, pero no pudo porque las líneas no funcionan. Claro, no a veces pasan estas cosas, ¿no? A veces la tecnología no nos funciona y, bueno, quedamos incomunicados. Pero seguramente nos está escuchando porque... nos llegó la información de que sí nos están escuchando. Por la radio, porque tenían una radio y pensaban que no andaba y la prendieron. Buenísimo. Y por las compus que nos dieron también están escuchándonos. Claro, porque esta radio se puede escuchar por internet. Perfecto. ¿Algo más para decir? Yo quería darle un saludo a mi familia. Perfecto. Acá vienen las cuestiones personales. Che, ¿les gustó la radio? Sí, mucho. ¿Qué es lo que les gustó de la radio? A ver. Hablar. Bueno, que escuche todo el mundo. Claro, bueno, vieron que hablar en radio, uno tiene que hablar. Cuando nos miramos, nadie nos puede escuchar la mirada. Al principio no nos animamos a hablar nadie, pero después nos divertimos un poco y empezamos a poder hablar mucho. ¿Y qué les divirtió más? No sé, nos empezamos a relajar. Es como salir por la tele. Es re divertido. Y te da una vergüenza muy grande. A ver, esos charlatanes que tengo a la punta, ¿qué es lo que me quieren decir que están hablando entre ustedes? A ver. Un saludo para nuestras familias. Bueno, para genial. Walter, el operador técnico que estuvo rodeado de niños, ¿sí? que vieron de cerca cómo es el trabajo del operador técnico. Por acá. ¿Algo para decir? No. Yo, Walter, te voy a pedir la cortina porque hay otros chicos que quieren mandar saludos. Y me parece que para un tema musical no tenemos tiempo. Ay, sí, mira. Bueno, ¿lo dejamos de fondo? ¿Así hacemos un cambiazo? Chicos, son re rockeros. ¿Qué estamos escuchando? Nirvana. Ah, muy bien. Escuchamos los Guns N' Roses, a Nirvana, los Beatles. La verdad que estuvo buenísima la música. Y acá tengo a las charlatanas y charlatanes de tercer grado que querían mandar saludos. ¡Vamos! ¡Quiero mandar saludos! Bueno, dale, mandalos. Dale que se nos termina el programa. Le quiero mandar un saludo a una de mis mejores amigas, Luna. Perfecto. A mi amiga Josefina y a mi amiga Candela. Perfecto. Yo le quiero dar las gracias por ser amigas muy buenas a Rocío Parada y a Morena. Por ser muy buenas amigas y siempre en las malas y en las buenas están conmigo. Me encantó el mensaje. A ver, vos. Yo le quiero mandar saludos a la señorita, a Candela y a José y a Luna. ¿Y vos, Iván? Le quiero mandar saludos a mi amigo Marcos, que cumpla su promesa que no nos lastime a nadie, que se vuelva mejor compañero, a Ezequiel y a la seño. Perfecto, me encanta cómo se expresan los chicos de tercer grado. Bueno, nos despedimos de esta emisión de Hora Libre en el Barrio. Le agradecemos a Walter, que tuvo a todos los chicos del otro lado y que nos puso al aire, nos puso esa música tan linda. Gracias, ¿no? Walter. Muy Gracias. Bien. Y le mandamos un beso grande a Clarisa y que venga el viernes que viene, que igual nos vamos a encontrar y la vamos a encontrar a ella en el aire hablándonos. ¿Nos vamos? ¿Nos fuimos? Chau, chau. Chau. Radiográfica FM 89.3.